calor con su ilusión. ¿Cómo y dónde sucedió? Díganlo. Presente, presente, decíamos presente. Decíamos presente. 35 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Estamos escuchando a Alicia Borges, a quien tenemos acá en vivo en este momento en los estudios de la radio, presentando Luz en las miradas. Alicia, muchas gracias. ¿Cómo estás? Para que buen te voy a arrimar el micrófono un poquito ahí. Sí. Ahí está. Ahí va. Para que te puedan escuchar. Buen día, mejor. Muchas gracias. Bueno, hace tiempo que no se conversa con Alicia sí, Borges. Sí, totalmente. Acá. Ahora la tenemos también en vivo para conversar. Estábamos escuchando, pero la tenemos en vivo. Sí, ¿todo bien? Bueno, todo bien. Estábamos escuchando sí. Justo Luz en las miradas, que la compuse de la marcha del silencio del 2022, que Madres y Familiares entregó las figuras de los desaparecidos y los jóvenes la levantaban con una luz. De ahí salen Luz en las miradas. Mirá qué importante que digas. Sí, sí, y la verdad que fue emocionante. Y además yo saqué una foto para atrás. Sí. Saqué una foto y justo había un muchacho que levantaba la imagen de Arigón, que fue el último que aparecieron los restos. Y quedó claro. Quedó qué cosas, ¿no? Y este disco está pensado así, con temas tan relacionados entre sí, los temas, o cómo está armado. Bueno, tiene otros temas, tiene así, viste que uno compone de acuerdo, bueno, a ideas, pensamientos y emociones. Tiene otros temas que son más, digamos, personales, y hay otros que son más sociales, como por ejemplo Pueblo y Arroyo, que es una canción que compuse de un libro de Alicia Jaime. Mirá. Que fue ella fue esposa de Ramón Peré, y bueno, y hizo un libro con entrevistas en Carmelo porque la represión fue durísima. Y bueno, me inspiré en uno de los relatos. Mirá que hizo bien. Ella. Mirá qué bien. Sí. Esto, Alicia, le decimos a los oyentes que va a haber una presentación ahora el 25, para que sepan que no solo van a escuchar acá en la radio, sino que se puede ir, y está la invitación haciéndose para esto, la presentación de este disco, el 25 de abril, ya, ahora, a las 8:30 de la noche, acá en la Sala Corchea, en la calle Soriano, 1243, un lugar que está siendo muy visitado por los artistas, ¿no? Sí. Parece una sala muy linda. Muy linda. El año pasado hubo un ciclo de Mismos, porque yo también integro el colectivo Mismos, que es Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya, que se hizo un proyecto de ley para la igualdad de oportunidades para las mujeres músicas, para que se le diera más participación en los escenarios públicos, dado que actualmente son la gran mayoría hombres y conjuntos o bandas lideradas por hombres. Y bueno, y hay una cantidad de mujeres que hacen cosas y que sí. Cantan y tocan y viajan y vienen. Y bueno, está bueno. Y el año pasado se hizo un ciclo ahí, en Corchea. Claro. Es de Coparte. Uh-huh. De Coparte, ¿cómo sí. No? Claro. Son muy activos, han estado acá los de Coparte. Sí, sí. Y bueno, muy agradecida, porque claro. Es una oportunidad. Sí. O sea, es un trabajo bárbaro hacer una sala. Sí, sí, claro. Pero bueno. Claro. Se agradece porque es una oportunidad. Y no vas a estar sola, tenés músicos invitados. Sí, tengo músicos que me van a acompañar en algunos temas, como Fernando Calleja, que me acompaña en Dos Milongas, y en otra, en otro tema. Y después me va a acompañar Edgardo Muscarelli, que ahora va a estar en el espectáculo en solidaridad con la 36, viene. Muscarelli. Exacto, Rodríguez. Exactamente. Ese está como, viste, como la Arbanoa Carrero, que decía, ¿usted es la Arbanoa Carrero? No, yo soy la Arbanoa. Sí, claro. Y Muscarelli me decía, ¿usted es Muscarelli Rodríguez? Muscarelli Rodríguez parece que fuera uno solo. Sí. Y va a estar Martín. Martín Rodríguez en el tambor, tenemos como unos candombes allí, y bueno, y Jaime Sepúlveda no va a estar, se le complicó y no va a poder estar. Estaba anunciado, pero no va a estar. No va a estar. Bueno, ahí pero va. Con Buscarelli, no Rodríguez y Calleja. Sí, sí. Y de, no, yo me acompañé en algunos temas. Yo voy a hacer, algunos las voy a hacer sola. Ahí, claro. Viste, claro. Armándome de coraje. Llevas años en esto, ¿no, Alicia? Cantando. Años, sí, porque yo estuve. Yo tengo educación de la Escuela Municipal de Música y he tenido varios profesores de guitarra y como Muscarelli, por ejemplo, que fue mi profesor, y ahora estoy con Gastón Rodríguez y estudiando armonía. Mira. Está bueno porque es como un riesgo que uno asume y un desafío también. El salir, ¿no?, a presentar. Sí, salir y hacer la defensa del disco. Sí, está bien dicho. Todo es autoproducido. No, y lo que quería decir es que las entradas se venden por Entrada Fans. Entrada Fans, sí. Entradafans.com, que es 2x1. Eso es con débito. Bien, ¿viste? Que te lo descuento. Y algo de algún local de cobranza también. Red, ¿no?, pago, bien. Pero también hay que decir Entrada Fans. Ahí cuando vas. Primero que decir Entrada Fans, tal. Para que sea 2x1. Sí, ahí perfecto. Está. Perfecto. Bueno, y nos dijo ahora, muy generosamente, una entrada doble vamos a sortear nosotros, ¿sí?, el jueves. La vamos a sortear el jueves. Pero ustedes ya saben cómo es. Se empiezan a anotar ahora por el WhatsApp 099-326-381. Acuérdense de poner el nombre y la terminación de documento y pongan Alicia Borges o pongan concierto, pongan miradas, no sé. Ahí para va. Identificar que es para esto. Bien. Ahí está. Sí, está bárbaro. Va a haber otro sorteo por Instagram y por Facebook, ¿y que ya hay algunos que se están anotando? Porque yo puse un video, sí. Hice ahí un videito, y le puse, los que hagan un comentario participan de otra entrada, ¿no? Esta, claro, es para la 36, de ¿y otra cómo entrada. ¿Cómo te encuentran doble? Ahí en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Sí, Alicia Borges 036. Bien. En Facebook, Alicia Borges Figueroa. Perfecto, ahí te encuentran y ahí pueden participar entonces. Ahí está, bien. En la carátula está, uh-huh, mi foto de perfil, está mi disco, Luz en las miradas, ahí así está. Que por ahí. Preciosa foto la del afiche. Ahí va. Preciosa foto, la verdad. Sí, muchas gracias. Bueno, hay guitarra. Hay guitarra. Eso quiere decir que puede haber canción en vivo también. Sí. Ahora acá, sí, con bueno, nosotros. Voy a dejarles una canción de Aníbal Sampayo, que va a ser la que abre el año que viene. Ahí lo tenés, mirá, en aquella foto de los últimos tiempos de Aníbal Sampayo, remontando una cometa, que se ve chiquitita allá arriba. ¡Qué lindo! Sí. No, es un referente muy importante y impresionante, ¿no? Sí, es. Yo capaz que porque mi madre también fue del litoral, del Salto. Claro. Como que tengo también un gran aprecio. Esta canción yo la escuché en el homenaje que lo pasó la radio pública. Sí. Cuando él cumplió 80 años, que vinieron muchos músicos de Argentina, claro, de Entre Ríos. Entonces tocaban temas de él. Esta canción se llama Señor de Montiel. Ah, sí, que se la compuso Delio Panizza, que fue un poeta entrerriano, que le escribió un libro de poemas Artigas, que yo lo compré, lo conseguí. Y ese libro se editó en 1950, a los 100 años de fallecimiento de Artigas. Vino acá a la Biblioteca Nacional. Delio Panizza. Y cuando él partió físicamente, Aníbal Sampayo le hizo una canción. Señor de Montiel. Señor de Montiel. Bueno. Me decía Gonzalo que Montiel es una zona de allí, de Entre Ríos. Claro, claro. Y en Entre Ríos, Aníbal es un como si fuera un local. Sí. Lo quieren, lo siguen, lo que vos decías, cantan las canciones de él, y así ha sido desde hace muchos años. Sí. ¿No? Bueno, y el año que viene van a ser los 100 años de su nacimiento. Exactamente. Nació en 1926. Exactamente. Así que vamos a tener que. Se va a tener que hacer algo ahora. Sí, señora, habrá que hacer algo. Bueno. Bueno, vamos y voy a leer. Que, ahí sí. va. Voy a leer un fragmento de este libro, que cortito. De ese libro. Artigas se llama, edición de La Criolla, Montiel 1950, año del libertador general San Martín, dice acá en el libro. Entonces dice así: está en el malezal y en las espigas, en el viento, en el fuego o en la estrella. Para verla elevarse heroica y bella, basta decir José Gervasio Artigas. José Gervasio Artigas, el primero que ha firmado en la idea libertaria, hizo un ente civil de cada paria al calor de su fe de montonero. Cantémoslo, porque su nombre augusto, piedra en el cerro o árbol en el monte, ha cruzado alumbrando el horizonte con la luz de lo grande y de lo justo. Y al evocarlo en el solar nativo, hemos de ver su efigie poderosa, poniendo un resplandor en cada cosa, como si retornara redivivo. Eso es del libro. Eso es del libro. También, los mejores homenajes a Artigas, de los mejores sí. hechos allá. Sí, muy lindo. Bueno, y feliz Día de la Madre Tierra, hablando de la Tierra, ¿no? Bueno, vos en eso tenés una línea... Sí, nosotros, permanente. Con Illa Comuna, que le mando un saludo a Fleco, sí. Silvano. Uh-huh. Sí, siempre estábamos, ¿viste? Sí, claro, desde sí, siempre. Bueno, bueno, vamos a escuchar la canción. Vamos a escuchar. A ver si esto me... Ahí va. Espérate que hay algo mal acá. Partió con el alba, embrioso corcel. Guitarras y lanzas galopan con él. Lo llora entre ríos al amanecer. Y aquí la otra banda lo llora también. Poeta montonero, señor de Montiel, se quedó en su pluma, sangrando un laurel. Los talas del monte, el rojo clavé, beben de su canto rocíos de miel. Y en los espinillos se ojala la piel, cuando grita el viento donde Lio se fue. Poeta montonero, señor de Montiel, se quedó en su pluma, sangrando un laurel. Cimas suyas vibra el Uruguay. Los hijos de Artigas no lo olvidarán. Y allá en su entre ríos siempre vivirá con Don Martiniano dos glorias será. Poeta montonero, señor de Montiel, se quedó en su pluma, sangrando un laurel. Muchas gracias. Bueno, hacemos la pausa y venimos a conversar un poquito de esta canción. ¡Qué belleza! En lo alto del cerro, de buenos hechos testigo. En sus márgenes, un pueblo de obreros y pescadores duraban, ay, sus sueños, como los libertadores. Bueno, y nos quedamos preguntándonos de cuándo era esa canción, porque uno reconoce la canción esa. Sí. Se reconoce, y claro, si la escribió cuando murió Delio Panizza, fue en el año 65 que murió, fue en los 60, por lo menos. Claro, te das cuenta, ¿no? No sé, pero tiene años, ¿no? Pero bueno, ¿esta canción vas a cantarla el día? Sí, sí, voy a empezar, voy a abrir esta canción. La voy a tocar con Fernando Calleja, a dos guitarras, y va a estar re linda. Qué bueno. ¿Y esta está en el disco? Esta está sí. No, no, perdón. Esta no está en el disco. Esta no está en el disco. Va a estar en el espectáculo. Va a estar en el espectáculo. Y el disco va a estar en el espectáculo. Sí, el que quiera comprar el disco... También. ¿Cómo hace? Si el que no esté en el espectáculo o quiera comprarlo antes, ¿cómo se hace? Y comunicándose conmigo al mi teléfono 098-499-932 o ahí ubicándome por las redes. Perfecto. Alicia Borges Figueroa en Facebook. O en Instagram, Alicia Borges 036. Ahí no se van a olvidar porque es la radio 36 y ella es 036. Sí, 036. Búsquenla por ahí. Claro. Se van a acordar. Perfecto. Ahí se pueden comunicar directamente en la red social. Sí, me mandan un mensaje. Perfecto. Ahí está. O se suman en este video para otra entrada que se va a sortear los que comenten. Ahí está. No se olviden de ir anotándose para el sorteo que va a ser el jueves. El jueves al mediodía hacemos el sorteo. ¿Tenés pensado después de esta presentación ir a algún otro lado a presentarlo? Estoy pensando en el interior. Sí, quiero ir a Carmelo. Me imaginé por lo que dijiste. Porque Carmelo. Yo nací en Carmelo también. Uh-huh. Ah. Sí, circunstancialmente, porque mi abuelo tenía un camión y en carnaval se iba con toda la familia arriba del camión. Y mi madre estaba a término. Pero mi madre pensó que iba a nacer por el 20 de marzo y resulta que nací allá y no tenía ropa para mí. Increíble. Naciste en Carmelo, entonces. Nací en Carmelo. ¿Y si no era Carmelo, dónde? Claro, ¿dónde hubieras nacido? Y te iba seguramente acá. ¿Dónde fuera el camión, capaz? Afuera el camión. Abajo el camión. Al pie del camión. Al pie del camión. No, mamá se atendía con el doctor Saki. Ah. Y fue a nacer allá con una partera del pueblo. ¿Y cómo estuvo? Estuvo bien. Estuvo bien. La partera del pueblo, claro. No, aparte estaba todo el mundo festejando. Entonces tiraban a uno, ¡viva este! ¡Viva el otro! ¡Viva el otro! Aparte eran carnaval, estaban todos de festejo. Y en el medio de eso naciste vos. Y en el medio de eso nací yo. Mi madrina fue la abuela Pepa, que fue la primera revolucionaria, la madre de mi abuelo, o sea, la abuela de mi papá. Uh-huh. Porque mi abuela era hija de españoles. Y de españoles que tenían dinero. Entonces se había enamorado de un peón de estancia. Y le dijeron, bueno, si vos te casás con un peón de estancia, te desheredamos. Se casó igual. Clarísimo, clarísimo. Se casó igual. Entonces después fue la primera. Qué bárbaro. La primera ya que ya marcó fue. Camino. Sí, es cierto. Eso es una alegría, ¿no? Tendría que hacerle una canción a Yo la te abuela. Iba a decir, sí. Tendría que hacerle una canción. La abuela Josefa Castro. Muy bien. ¿Y ya sabes cuándo vas a ir a Carmelo? ¿Ya está no, pensado, todavía no? No, tengo que comunicarme. Me gustaría hacer un videoclip porque de esta canción de Alicia Jaime, de Pueblo y Arroyo. Y bueno, viste que tratando de ir armando todo de a poco. Está bien, está bien. Bueno, no olvidarse entonces, estamos hablando de este viernes. A las 20:30, Sala Corchea, Soriano, 12:43. Las entradas las sacan por Red Pagos y por entradasfans.com. Si van por Red Pagos, igual digan Entradas Fans, que van a tener beneficio. Y si no, llaman al 098-499-932 o 091-655-566. ¿Cerramos con otra canción? ¿Querés? ¿Cómo no? ¿Sí? Capaz que puedo cantar esta otra milonga, ¿no? Dale. Que estaban pasando ahí, que es esta canción de Alicia Jaime. Le pongo un poquito acá. Sí, para levantar. Para levantar por la pared por la el La boina brillo. Jugando bueno, ahí. Entonces, sí. Y con esa cerramos agradeciéndote mucho que hayas traído muchas esto gracias. A la radio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que es muy importante. Y saludos a Gabriel Patrón. Y saludos también a... porque vamos a tener un brindis al final, sí, a Bodegas Castillo Viejo. Castillo Viejo, es cierto. Y bueno, a Clave 3 y de Papelería del Buceo, y Gemitus, que es de Mercado Verde allá el Buceo. Muy bien, apoyaron todos. Está bueno. Y apoyaron todos, muy bien. El arroyo de las vacas tiene historia, tiene amigos, nace en lo alto del cerro, de buenos hechos testigo. En sus márgenes un pueblo de obreros y pescadores maduraban, ay, sus sueños como los libertadores. Las mujeres que allí vivían junto al arroyo en Carmelo, blancas ropas que lavaban con alegría y esmero. El golpe, la dictadura, el dolor que se imponía, llevando presos a sus hijos, la izquierda fue perseguida. En las piezas, a sus orillas, los portuarios hilvanaban hilos de resistencia, de libertad que clamaban. Don Ortiz, un hombre humilde que con la reina del mar a compañeros trepaba para poderlo salvar. El río cómplice avisaba cuándo podrían navegar, cuando la lancha subía y la otra orilla alcanzar. Junto a él, Norma y sus hijos, en la hazaña que templar, había que ser muy fuertes en la solidaridad. Los hijos de un pueblo, sí, que fundó el prócer Artigas, un sendero transitado de lucha y de hidalguía. Los hijos de un pueblo, sí, que fundó el prócer Artigas, un sendero transitado de lucha, de lucha y de hidalguía. Gracias, gracias, gracias.